para la ley de universidad, fueron malos, definitivamente, no pudieron nunca encontrar el juego. Sí, no empezamos mal, 10 abajo, 12 abajo, nos pusimos ahí y después se nos volvieron a ir. En defensa no estuvimos tan mal en el primer tiempo, pero en ataque no hacíamos nada. No, dejamos de correr como en los últimos partidos, que ahí teníamos 20 puntos siempre a nuestro favor y lo estamos dejando de hacer, y bueno, y ellos hoy lo hicieron. Y bueno, por eso nos terminamos ganando el partido. ¿Cómo se pasa el tema? ¿Por la cabeza o físicamente o porque tienen que volver, pasar o sacarse lo de unión de encima? No se está, estuvimos hablando con los chicos y pasa un poquito por todo, pero está haciendo robar. Seguramente el decimos que el domingo vamos a ganar y vamos a ir festejando el domingo y el lunes vamos a estar en Córdoba, pero son factores que son duros de pasar, perdimos una final y bueno, estamos medio ahí, el domingo vamos a ganar. Hay que buscar mucho en ofensiva, ¿no? Hay que ser que bien jugar más con la cabeza, hay que tratar de pasar mala bola, de no perder tantas pelotas, no ser errático. Fueron un poquito más tranquilos, un poquito de presión, no te dejan hacer nada. Nosotros después del segundo tiempo sencillamente nos defendimos bien, pero bueno, nos acercamos ahí y tenemos tres errores y se nos iban de vuelta, entonces es corregir esos errores, hacer un poquito más fuerte, correr, que es lo que hacemos muy bien nosotros, y el domingo vamos a ganar. Gracias.